La fama anda a buscar por correo. Le gusta el guineo, se chupa los dedos. Le mete al cureo, alcohol sin tripeo. Veo que puedo llegar al peso que hago. Estoy cerca, ya casi me la saboreo. Que no traten de corrermela, porque peleo. El alfateo me gusta sentir cosquilleo. Me tiene atrapado, yo soy su reo. La deseo tanto que ni pestañeo. Ella es mi Julieta, yo soy su Romeo. Tus labios me excitan, no sé qué hacer, pero...